No hace tanto el verano, pero ya vemos las primeras hojas caer otra vez, como cada año, como un círculo girando una y otra vez. Ya puedo oler las castañas en el puesto de la esquina cerca de la plaza. Otra